Hnak ohtas kalko tak, tzuh akobal. Noch olsh kukabetik tashokon xat shiuk neke. Oshbo viniketik, chamem shalatas mul. Bune muhna mi hechri aye haletike. Hanosh kehoh tahun mu takasha, litzeke. Entre mis piernas escondo una gota de noche. En mi mejilla y hombro se agazapan como luciérnagas la sombra de tres amantes. No sé si hay algo de verdad en lo que dicen, mas en un cofre guardo aquel lunar.